y la necesidad que el hombre tiene de ese don de Dios. Una catequesis que despierte la conciencia del pecado, que enseñe a confesarse bien sin quitar importancia a lo que lo tiene, y evitar el peligro de la rutina, que hay que intentar superar, pero que no se soluciona distanciando el tiempo de recibirle. La nueva evangelización, en la que todos estamos implicados, ha de destacar el alto valor personalista que se contiene en este sacramento, realizando una invitación constante a la conversión, a la confesión de los pecados. De ello depende la santificación y salvación eterna de los hombres. Hemos de ser conscientes de que una vez que hemos pecado, lo que el cristiano debe hacer es acudir al sacramento de la penitencia. Este sacramento es el más personal, el más intenso y también el más difícil. En general es el sacramento que más cuesta, porque exige de nosotros mucha madurez y mucha humildad. En él aprendemos realmente quiénes somos. Si nos acercamos al sacramento de la reconciliación con verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona con toda facilidad y enseguida. Pero es difícil para nosotros aceptar su perdón. Dios responde al instante, pero nosotros somos lentos, especialmente para recuperarnos de las heridas de la culpa, ya que el volver a aceptarse después de haber constatado la verdadera culpabilidad constituye un proceso gradual y que lo abarca todo. No es raro encontrar personas que han confesado sus pecados y que intelectualmente saben que han sido perdonadas, pero cuyas heridas aún no han sido sanadas. Aquí se encuentra la raíz psicológica del sacramento de la penitencia. Al expresar nuestro pecado vocalmente y escuchar la absolución en nombre de Dios, es posible que el perdón llegue a nuestro corazón. Tenemos que manifestar nuestras culpas, tal como lo manda la Iglesia. En los escritos de San Juan de Ávila podemos recoger algo de lo que él pensaba de este sacramento de la reconciliación. Baste este texto que resume cómo se ha de recibir y los frutos que se sacan. El hombre que ha sentido en su corazón amargo dolor por haber ofendido a Dios y ha hecho una verdadera y sencilla confesión y que ha satisfecho a Dios y a su prójimo y se ha dado tan buena maña con la gracia de nuestro Señor, aunque no tenga evidencia de que sus pecados le son perdonados, pues en esta vida, sin particular privilegio, esto no se puede tener. Mas al menos tiene una alegría de corazón, una mudanza de propósitos, una confianza nueva en Dios, un amor entrañable con él y con sus prójimos, un aborrecimiento de los pecados y cosas que quien las recibe las sabe, que le hacen conjeturar que le ha sacado Dios del infierno y le ha puesto en el camino del cielo por los merecimientos y sangre de Jesucristo, Hijo de la Virgen María. Después de predicar, acostumbraba a sentarse en el confesonario, muchas veces cansado y sin tomar alimento, y recibiendo a cuantos se acercaban con amabilidad y dulzura, como buen pastor, con entrañas de misericordia. Sus consejos perduraban por mucho tiempo, y fueron muchos los que salían de su confesonario convertidos, y todos muy consolados y edificados de su prudencia y de su sabiduría. Fomentaba la confianza, con palabras que no dan lugar a duda. Es tan fiel que no deja a los que a él van. Tiene tanto cuidado de estos que antes faltará agua en el mar y luz en el sol que la misericordia de Dios. Cuando se recibe el sacramento con las debidas disposiciones, se descubren las innumerables gracias que a través de él se reciben. Fue precisamente en Baeza donde conoció y trató íntimamente a San Pedro de Alcántara. Aquel hombre hecho de raíces de árboles, como lo definió Santa Teresa de Jesús. Con el deseo de reformar su orden, consultó con Juan de Ávila, quien aprobó el espíritu de penitencia que le animaba y le alentó a continuar la obra que había comenzado. Después de haber estado en Jerez de la Frontera y en Sevilla, en el verano de 1542 le encontramos de nuevo en Granada, donde predicó el día de la octava del Corpus Christi. Parece que es entonces cuando tuvo lugar un hecho que nos han venido transmitiendo. Se celebraba en Granada la fiesta del Corpus Christi. Toda la Vega había venido a la ciudad. El bullicio y la animación eran tan grandes que Juan de Ávila, deseoso de celebrar tan gran día con el mayor recogimiento, se retiró a la Cartuja. Cuando ya la tenía a la vista, quedó parado de asombro. Vio al Señor junto al camino en el suelo, con la cruz echada sobre su cuerpo y con la cabeza sangrando por la corona de espinas. Jesús le dijo: «Hijo, así me ponen los hombres con los pecados que en este día se cometen». Esto bastó para que regresara inmediatamente a la ciudad y predicó un sermón de esos que no se olvidan. Desde aquella fecha se quedaba todos los días del Corpus en plena ciudad y predicaba en ellos y durante la octava sermones eucarísticos en los que no olvidara ya nunca la imagen de aquel Señor que se le apareció frente a las puertas de la Cartuja de Granada. Regresa de nuevo a Baeza. Se dedica a la consolidación de los estudios de la universidad y a la predicación. Cuando en 1544 tiene que abandonar la ciudad, dejaba en pleno funcionamiento los estudios mayores. Había cumplido su misión, pero no dejará esta obra, y a distancia seguirá sus pasos. En Baeza queda el recuerdo de San Juan de Ávila, que encendió allí, en su siglo, aquel hogar del espíritu, al que vendrán después hombres de la talla espiritual de San Juan de la Cruz. Desde Córdoba, diócesis a la que pertenecía, y desde donde organizó los ministerios con sus discípulos, que ya eran un buen número, proyectó la gran misión general para ayudar a tantas personas abandonadas en la enseñanza y práctica cristiana. Él orienta a sus discípulos y les estimula con el ardor que brota de un corazón enamorado de Cristo y que quiere darle a conocer. Así nos dice uno de sus biógrafos. Tuvo noticia el padre maestro Ávila de que en Fuente Ovejuna y toda Sierra Morena y otras partes se padecía mucho por falta de sacerdotes que enseñasen en los pueblos por la pobreza de la tierra. Para remediar estos daños juntó en Córdoba a sus discípulos. Pasaban de 24, muchos de los referidos y otros cuyos nombres y virtudes, si los ha borrado el tiempo, gozan de la eternidad, y desconocidos en el mundo, son nombrados en la corte del cielo. Les hizo varios razonamientos con aquellas sus palabras encendidas, para poner en sus corazones un ardor grande y celo de la salud de las almas. Les representó la ignorancia de los pueblos, las ofensas de Dios tan sin remedio, tan pocos los que con lágrimas las llorasen. Oficio que juzgó siempre propio de los sacerdotes. Les animó a que procurasen el remedio. Les dijo era su intento que se repartiesen por diferentes partes, predicando la palabra divina. Moviesen los pueblos a penitencia, contrición y lágrimas. Les oyesen en confesión y administrasen el sacramento de la Eucaristía. Finalmente, les ayudasen en todas las cosas de su salvación. La experiencia personal que el maestro Ávila tenía después de 25 años de casi un ininterrumpido trabajo apostólico le había dado un conocimiento directo de las necesidades espirituales que aquellas tierras andaluzas padecían. Los obispos tenían plena confianza en cuanto hacía. Y si a esto sumamos el valioso grupo de discípulos que tenía, en los que resplandecía la piedad y el celo apostólico, todos estos factores le llevaron a emprender esta gran misión popular, que rebasando los límites de Andalucía, se internó también por las tierras de la Mancha. Su santidad y piedad se hicieron patentes una vez más en esta gran empresa. Desde Córdoba la dirigió con singular maestría, y hay que tener en cuenta las dificultades que ofrecían las comunicaciones de entonces, lo que añade mérito a esta obra. Desde la Alpujarra hasta las minas de Almadén, desde la Extremadura Oriental hasta las serranías de Ronda, y desde la costa gaditana hasta el campo de Calatrava, pasando por las tierras bajas de Sevilla y los pueblos de la Sierra Cordobesa, abarcó un campo inmenso por donde fueron distribuidos sus discípulos, los cuales respondieron con plena fidelidad al ideal misionero que animó e impulsó este gran proyecto de Juan de Ávila. Los acertados consejos que con este motivo dio a sus discípulos ponen de manifiesto una vez más lo que debían cuidar y lo que debían practicar para que su vida y palabra fuese eficaz. No debían aceptar posada ni de seglares ni de eclesiásticos. Deben hospedarse en los hospitales o en las sacristías de las iglesias. No han de aceptar estipendio ni limosna alguna por misas, predicación o confesiones, sino que deben ayudarse exclusivamente de las limosnas que les den, con las cuales han de aliviar también las necesidades de los pobres y de los enfermos. Las confesiones de las mujeres deben atenderlas en la iglesia. Han de tratar por igual a los ricos y los pobres. Y por fin, tratar de superar las enemistades y los resentimientos entre las familias y las personas. Si el padre Ávila fue quien proyectó esta gran misión, hay que destacar que fue el primero en la realización. Así nos lo cuentan sus biógrafos. El capitán y guía de esta empresa fue el santo maestro Ávila, que en compañía de algunos de sus discípulos partió ejecutando puntualmente la instrucción que dio a los suyos. Corrió gran parte del obispado de Córdoba, hasta tocar en los confines que le dividen del arzobispado de Toledo y Campo de Calatrava, visitando innumerables poblaciones, sin que su celo dejase despoblados, durmiendo en ventas, chozas y cabañas. Predicaba, confesaba, encaminaba las almas en el camino del cielo. Padeció mucho, no por las incomodidades del camino, aunque fueron grandes, mas en ver tanto número de almas tan faltas de doctrina y conocimiento de las cosas más precisas de nuestra sagrada religión. Tocó con larga experiencia cuán necesarias son las visitas personales de los prelados eclesiásticos, que cuando se hacen en esta forma de misiones, como las hicieron los obispos santos, descubren innumerables lástimas que remedian con su presencia y poder. Los santos perciben las necesidades que padecen las personas que, por vivir alejadas de los centros urbanos, no tienen tantas facilidades para la práctica de su vida cristiana. Él no se fija si en esos poblados hay muchas o pocas personas, si son cultas o no, si son jóvenes o mayores. Él descubre en cada uno un hijo de Dios y quiere ser portador de la gracia traída por Jesucristo para todos. Hoy su ejemplo es una llamada a atender a tantas personas que viven en los pequeños pueblos con muy pocos habitantes y a los que sólo les llegan los medios que ofrece la Iglesia con una misa dominical y no siempre. San Juan de Ávila nos invitaría a dedicar un tiempo a estar en el confesonario y a visitar las personas enfermas o impedidas. Y como el ejemplo arrastra, no es de extrañar que los discípulos por él formados respondiesen con fidelidad y generosidad a los principios y enseñanzas de su maestro. Esta misión de Andalucía debió de constituir para Juan de Ávila uno de los grandes consuelos que Dios le concedió en medio de las inevitables cruces que sin cesar y de forma providencial el Señor iba poniendo en su vida. En estos años de 1546 y siguientes, parece que la escuela sacerdotal de San Juan de Ávila estuvo a punto de convertirse en una institución organizada, en una congregación de sacerdotes operarios santos. Lo que comenzó en Granada en 1538 y 1539 se había ido consolidando al pasar los años. Era algo que parecía vislumbrar el maestro Ávila. Con paz esperaba que Dios se manifestase, pues los santos no suelen adelantarse. Se dejan llevar por el Espíritu Santo hasta que éste revele con la suficiente claridad la voluntad de Dios. Pero el querer de Dios se le manifestará de otra manera.